¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes. Poder saludarles. Es muy grato en esta hora poder estar con ustedes y compartir a través de Radio Espacios un nuevo capítulo de nuestro programa Nueva Vida. Así que un gran saludo para todos ustedes, quienes siempre nos escuchan, a mi amigo que está en camita esperándonos ahí, don Teodoro. Un gran saludo también, como siempre, a él. Un gran saludo y ánimo en todo. Y a todos ustedes, en su taller, en el negocio, en su casa, en su vehículo, en donde esté, un gran saludo para ustedes. Aquí comienza este programa que se llama Nueva Vida. Y a los amigos que quizás por casualidad o porque encendieron la radio están escuchando, un gran saludo y un abrazo. Hoy vamos a conversar, amigos, durante el programa, acerca de la intolerancia. Ese va a ser nuestro tema de conversación, esperando poder escudriñar este tema y poder sacarle provecho a esto e ir conociendo más acerca de qué es, cómo funciona algunas manifestaciones y también cómo poder luchar y hacerle, digamos, frente a esta intolerancia y tratar de apagarla un poco, ¿verdad? Porque la intolerancia no es algo positivo. Así es que, bueno, ahí solo vamos a estar viendo después de que escuchemos nuestra primera canción que tenemos preparada y nos vamos a meter de lleno a este programa, a este tema de la intolerancia. Así es que le invito a escuchar una bonita canción y volvemos enseguida. Por favor, no me detengas, porque debes buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Que camina hacia el mar, ríe, llora, sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar, quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Como un río que camina hacia el mar. Bien, ahí teníamos esa bonita canción ahí, Juan Luis Guerra, cantando esa bonita canción. Bien, hay que prepararse entonces porque dicen que hay tormenta eléctrica para más tarde, así es que eso es viento y relámpago y cosas así, y a veces no llueve, pero hay harto ruido, así es que prepárense. La intolerancia, no sé si a usted alguna vez le habrán dicho que es una o un intolerante, ¿no? A más de algunos nos han dicho alguna vez por alguna situación, ¿verdad? Pero ¿qué es, en fin, y al final, la intolerancia? ¿Será andar enojado? ¿Será tener mal humor? Quizás no es eso, ¿eh? Porque, digamos, primero que se entiende por intolerancia a la acción de no tolerar o soportar a las expresiones que se oponen a determinados tipos de valores o ideología y que, por tanto, se vuelven contrapuestas a las mías, por ejemplo, a las propias. Eso es que es lo que se entiende por intolerancia, es no soportar, no tolerar alguna expresión, de alguna forma o algunos valores o ideologías de otra persona que son contrapuestas a las mías. Entonces yo ahí actúo como intolerante, ¿ah? Es no soportar eso. Muchas veces la intolerancia se relaciona con el miedo y con el temor a lo desconocido, convirtiéndose todo esto en sentimientos negativos, no solo en personas, sino que también en conjuntos sociales completos, a veces es grupal esto también. La intolerancia como actitud y como método de vida es sin duda uno de los elementos más nocivos con los que una persona o un grupo social puede contar. Es nocivo. Esto es porque la intolerancia implica necesariamente un daño a los demás. Daño que se hace presente muchas veces a través de violencia verbal y también en forma física o psíquica. La intolerancia entonces es un daño, hace daño, por la forma en que se manifiesta. La intolerancia. También digamos que esto es el marco mental. Es el marco mental, la raíz de donde brotan actitudes sociales, políticas, económicas o culturales. Esa es la intolerancia, la raíz de donde brotan esas actitudes, porque es como lo mental, es como la política está llena de intolerancia. Los políticos no se toleran, unos de derecha con unos de izquierda, con otros de acá, no se toleran. Hay mucha intolerancia en sus dichos, en sus principios, en sus acciones, en lo que predican y todo eso. Ahí usted puede ver calcado lo que es intolerancia. No acepta, no permite y no le da tampoco el valor adecuado a lo demás que no va de acuerdo a sus principios y a su posición muchas veces. está en todo, está en lo social, está en lo político, está en lo económico, en lo cultural, está en la religión y en conductas que perjudican a grupos o personas, dificultando las relaciones humanas. En consecuencia, se podría definir como todo comportamiento, forma de expresión o actitud que viola o denigra a los derechos del prójimo, o invita a violarlos o negarlos. Eso es intolerancia. Eso es algo en el fondo negativo, como podemos ver, ¿verdad? Pero va en esa dirección y estamos desglosando esto para poder tener una idea clara de lo que es la intolerancia. A menudo la intolerancia está ligada a manifestaciones de odio racial, nacional, sexual, étnico, religioso o a otras formas de comportamiento que discriminan a ciertas personas o categoría de personas. ¿Se fija que es importante esto? Decimos que a menudo esta intolerancia está ligada a manifestaciones, o sea, a manifestarse con odio en el tema racial, ¿verdad? Racial, digamos, que de una u otra manera, que es indio, que es negro, que es amarillo, que es de otra, que es extranjero, que ya, eso es una intolerancia racial, nacional, sexual. Algunos menosprecian, ¿cierto?, o el sexo opuesto. O ahora lo que se inventó del tercer sexo y todo eso que está, digamos, creciendo eso en forma espantosa. También puede haber una intolerancia a modo étnico, ¿ya?, religioso o a otra forma de comportamiento. Y eso, ¿qué es lo que hace? La intolerancia solo lo que hace es discriminar. Y discrimina a ciertas personas, a ciertas categorías de personas, porque uno es más pobre, uno tiene alguna cierta enfermedad, cierta invalidez quizás. En sus encarnaciones o manifestaciones consagran como valor superior, no a la persona con sus propias y diversas identidades, sino a la propia identidad enfrentada a la de los demás. Hasta ese punto hay personas tan intolerantes que llegan a encarnar esa intolerancia y menosprecian mucho a los demás. Quizás porque la vida les sonrió un poco y económicamente quizás puedan estar bien, bien parados, ¿no? Y ahí cae esa parte de la intolerancia con el que tiene menos o con el que necesita un favor, ¿verdad? La intolerancia, digamos que se fundamenta en el prejuicio. Ahí se fundamenta, digamos, se solidifica en eso, en el prejuicio. Un juicio previo que está basado en una idea defectuosa o inflexible que puede ser sentida, ¿cierto? Sentida o expresada y puede ser dirigida a la persona o al grupo como a un todo. O a una persona que está ahí en el grupo como miembro de dicho grupo puede ser dirigida también ese prejuicio. Así es que es tan dañina como nociva. La palabra nociva la decíamos recién. ¿Y qué es nocivo? Por ejemplo, cuando hay una bomba lacrimógena, contamina, ¿verdad? No se puede respirar, hace daño. Eso es nocivo. Y en cuanto a las palabras, en cuanto a la relación, también hay temas nocivos. La intolerancia es algo nocivo para la humanidad, para las relaciones humanas, para las... justamente como digo, para las relaciones humanas hay algo nocivo. Es como estar en medio de donde está funcionando una de estas bombas lacrimógenas u otro tipo de gas. Es algo nocivo, es algo que también puede ser letal. Algunas manifestaciones de intolerancia. Sin ir más lejos, hoy día creo que se celebra por error, se celebra por no son ni idealismo, no son, no sé qué tontera será, amigos míos, pero hoy hay unas manifestaciones de un joven y de una otra cosa, que al final salen a la calle a hacer daño, salen a la calle sin ninguna perspectiva, sin nada claro. El hecho de tirar cosas a los cables, hacer daño a lo que se pueda, eso no es ningún idealismo, no es ningún valor. Eso es intolerancia, pero ¿intolerancia a qué? A la vida. Yo creo que no hay que ser intolerante a la vida. O sea, y lo que pasa es que si uno no tiene claro los principios, los conceptos de las cosas, va a caer en muchos errores y va a estar seguro de que lo que está diciendo está bien o lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. A veces, aunque se esté haciendo mucho daño, las personas están seguras de que lo están haciendo bien y que está bien lo que está sucediendo. Pero debemos de pensar, debemos de reflexionar. Los seres humanos tenemos mente, tenemos raciocinio, tenemos esa capacidad. Y es una capacidad, porque esa es la capacidad que usted tiene del raciocinio, por ejemplo, de pensar, de reflexionar, de arrepentirse, en fin. Eso es un poder inmenso para muchas guerras y batallas que usted puede ganar por el bien de la vida, por el bien de su familia, por el bien de la humanidad. Si es que el racismo, estas son algunas manifestaciones de la intolerancia. Esa es una de las encarnaciones crueles de la intolerancia y recibe este calificativo cualquier manifestación académica, política o cotidiana que suponga afirmar o reconocer en forma explícita o implícita tanto la inferioridad de algunos grupos, algunos colectivos étnicos, como la superioridad del propio grupo. O sea, eso indica en palabras sencillas que todos los demás son inferiores. Y esto supone que hay diferentes proyecciones de racismo y que de hecho se suele aplicar a ese concepto a una pluralidad de situaciones y manifestaciones observables que en el fondo son de naturaleza muy variada. Cualquier tipo de racismo implica necesariamente discriminación. Cualquier tipo de racismo es discriminación. Rechazo de la cultura y valores ajenos y algún tipo de violencia también. Es una lacra el de la sociedad que a lo largo de la historia ha tenido en quien se ha considerado minoría, pueblo elegido o vanguardia social y política, entre otros considerados como sus propios propulsores. Todo eso tiene un tipo de... Todo eso es el racismo, discriminación, todo eso es intolerancia, es la enfermedad de la intolerancia. Y ahí estábamos hablando acerca de la intolerancia a nivel del racismo. También tenemos otro que es la xenofobia, pero eso lo vamos a ver después que escuchemos una bonita canción que tenemos preparada para usted. Volveremos para continuar dándole curso a nuestro tema de hoy, que es la intolerancia. Así que escuchemos esta bonita canción. Lo necesario para levantar. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Celebra la vida, nos decía ahí Axel, el cantante este. Muchas veces diremos nosotros que vamos a celebrar la vida, ¿verdad? Por las circunstancias que estamos pasando, es muy probable que nos sintamos ahí sin nada ganas de celebrar la vida. Pero hay que celebrar la vida, porque estamos en la vida y tenemos que estar y tratar de disfrutarlo lo más que se pueda. Esa es la verdad de las cosas. Si vas a vivir tu vida, tienes que vivirla de la mejor manera que puedas. Mira, a todos nos cuesta vivir, todos tenemos diferentes dramas, traumas, problemas, todos, queridos amigos. No es usted nomás, no es usted que está ahí enfermo o con dificultades, con alguna noticia que es terrible quizás, pero no es usted nomás, no es usted solo, a usted no le tocó lo malo. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y si empezamos a indagar y a profundizar el tema, vamos a ver que hay uno que está mucho más mal que nosotros, que usted y que yo. Por lo tanto, hay que levantarse, hay que seguir adelante, hay que luchar por esta vida para poder avanzar, y no quedarnos estancados ni empezar a hundirnos. Es terrible empezar a hundirse en un lago cenagoso, en un fango. Es terrible. Por lo tanto, le invito a celebrar la vida. ¿De qué manera? Luchándola. Agarrándose con uña y mano y salir adelante de esto. Y todo pasa, queridos amigos. Sobre todo, si usted tiene fe, ahí es donde se demuestra la fe. Dios a nadie le dijo que lo iba a pasar lindo, que iba a ser pura felicidad esta tierra. No es así, dijo todo lo contrario. Y si usted es creyente y un verdadero creyente, va a tener que entender que las pruebas son para todos nosotros. Bien. Hablábamos recién de la intolerancia desde el punto de vista del racismo. También hay otra manifestación de la intolerancia, que es la xenofobia. Y la xenofobia se define como prejuicio etnocentrista de las etnias, con antagonismo, o sea, con profundidad, rechazo, incomprensión, recelo y fobia contra grupos étnicos minoritarios o mayoritarios. Grupos étnicos son pequeños grupos de personas de culturas diferentes y de ideologías diferentes. Ese es la grupos étnicos que como veremos que es frecuente en lugares donde cohabitan dos o más grupos étnicos lingüísticos de otro idioma, ¿verdad? Grupos religiosos o culturales no integrados ni mezclados en una comunidad, sobre todo cuando uno de esos grupos ha llegado al lugar con quizás después de otro, el más reciente respecto del otro, es llamado, ¿cierto? O es llevado, por ejemplo, a la intolerancia. El tamaño de los grupos y la distribución del poder económico, social, político, cultural entre ellos son factores importantes que alimentan el prejuicio y el conflicto étnico. Es decir, el grupo más grande va a querer quitarle lo poco que tiene el grupo más chico. Y eso tiene que ver con la xenofobia, porque lo van a menospreciar a esas personas. También está la manifestación de la intolerancia en el antisemitismo, ¿ya? Antisemitismo, y es otra encarnación de intolerancia, y eso recoge actitudes hostiles, ¿ya? Hacia el colectivo judío, hacia el grupo o hacia la nación judía. Ese es el antisemitismo. Y desde los primeros tiempos del cristianismo existió animadversión contra los judíos al ser considerados como un pueblo deicida. En la Edad Media, esta actitud se agudizó junto a los motivos religiosos, se unieron motivos económicos. A fines del siglo XIX, el antisemitismo como doctrina hizo su aparición en la mayor parte de los países europeos de la mano de doctrinas racistas, culminando en la etapa brutal de la Alemania nazi, de la Alemania hitleriana, de Hitler. Usted sabe de eso, que tuvo en el Holocausto una de las manifestaciones más crueles de la historia, un genocidio que se extendió al pueblo gitano, polaco y a otros colectivos o a otros grupos como el de los homosexuales, dejando así marcada la historia de la humanidad por uno de sus episodios más dramáticos y terroríficos. ¿Y de qué sirvió eso? Dirá. ¿Y sabe usted que hoy en día usted puede encontrar gente que como que es su ídolo o su inspiración, este famoso Hitler, con todo el Holocausto y con todo lo que hizo, mostrando esa intolerancia, ese odio, porque la intolerancia es odio, hacia el pueblo judío, y también vemos que a los gitanos, a los polacos, un odio y hasta la muerte. Y de los todo lo que hizo, que al final dejó marcando la historia de la humanidad por uno de los episodios más dramáticos, terribles, terroríficos y demás, desastre al final humano, porque murieron una cantidad de personas que como una nación. Entonces, ¿pero de qué sirve? ¿Qué hizo? ¿Qué de bueno tendrá eso? Pero ocurrió, y eso es por la intolerancia, queridos amigos. Y estas manifestaciones de la intolerancia, estas que hemos visto, el racismo, xenofobia, junto al dogmatismo fanático de la homofobia y el sexismo o el integrismo fundamentalista, que son otros temas, configuran un cuadro que suele ir acompañado o de dinámica de discriminación, asimilación, marginación o violencia hacia los grupos diferentes y personas, que se puede desarrollar en medio de esto y puede crecer. Y con una persona empieza, y esa persona como que contagia a las demás, y ahí es donde ocurre todo este tipo de discriminación, de marginación, de asimilación a veces, porque se parece un grupo. Este grupo se parece a otro grupo que antes yo odiaba, que antes intoleraba. Empieza todo ese tipo de problemas. Estas manifestaciones son de la intolerancia. Son unas homofobias al final. La dinámica del prejuicio discriminatorio se sabe donde comienza, pero es difícil prever cuál va a ser su final. Eso es lo terrible. Así, la creación de una opinión pública desfavorable hacia determinados grupos o colectivos puede abrir paso a la distancia social, a la privación de derechos y a la segregación, culminando con el ataque físico, expulsiones masivas, linchamiento o matanza. Aquí nosotros tenemos, usted ¿qué piensa? ¿Qué ideales tienen esta gente que se hacen llamar neonazis? Esa gente está llena de odio en su vida, en sus corazones, de violencia. Y están perturbadas mentalmente. Cualquier cosa, queridos amigos, sea un partido, sea una religión, sea una ideología, pero que lleve a usted a dañar al prójimo, es satánico. No es de Dios. Cualquiera cosa, que cualquier grupo, cualquier ideología, y sea quien sea, que lleve a dañar a su prójimo para confirmar y para potenciar su ideología, es del diablo, no es de Dios. Negar en los actos cotidianos un derecho, un bien, un servicio a alguien por razón de su origen o su religión, etnia o cultura, es un acto discriminatorio y por tanto es un delito. Cuando usted, siendo de algún servicio público, y le niegan por una u otra razón de su origen, por su religión, porque quizás sea de otro país, un país diferente, por su cultura quizás, cuando se le niega ese servicio, es un acto de discriminación y por tanto es delictivo. Y eso tiene que ver con la intolerancia. Directamente. Amigos, la provocación, la incitación al odio, a la violencia o a la discriminación racial, la agresión física, la agresión escrita o verbal, que constituya injuria o difamación para dañar a las personas o a un grupo de personas por el solo hecho de pertenencia a una etnia, nación, religión o sexo diferente, está penalizada en las legislaciones, en todo el mundo. Igualmente, la negación de la existencia de crímenes contra la humanidad o la apología de estos mismos crímenes y de los crímenes de guerra, mundialmente, universalmente, está castigado, está prohibido. O sea, las personas, ¿se acuerda que el otro día hablábamos del respeto y la responsabilidad? Las personas tienen que hacerse responsables de sus actos. Y si alguien tuvo un acto de discriminación, de tortura, de daño físico, tiene que pagar. Y los daños físicos y morales no se pagan con dinero. Es preciso, amigos míos, subrayar la importancia de prestar al racismo, a la xenofobia y el antisemitismo y la intolerancia en general formas patentes de lo que es la maldad. Una atención constante y periódicamente renovada. La razón estima en que sus manifestaciones originan formas de opresión inédita y violenta que se renuevan una y otra vez. Una fobia al otro que al análisis muestra que es algo inculcado, no algo que cae del cielo, sino un producto histórico de un fenómeno histórico, el dominio del hombre sobre el hombre, y por tanto no es de extrañar que en su fase última su configuración sea el famoso apartheid, y el apartheid no es nada menos ni nada más que el nazismo, verdaderas amenazas para la paz internacional, los derechos humanos y sobre todo, en todos los sentidos posibles, es un crimen contra la humanidad. Eso es la intolerancia. Es así de cruda la realidad. Así que cuando a usted no le gusta algo a alguien, no es que sea intolerancia. Es quizás una apreciación o una estimación ya personal. Pero la intolerancia es, como lo estamos viendo, es algo más grande, más delicado. Y eso está. Y está en las calles. Y está en todas partes. Así es que a ponerle ojo a eso. ¿Por qué? Porque está configurado como nazismo. Está configurado como verdadera amenaza para la paz familiar, social, nacional e internacional.

Y continuemos. En muchos casos, solo un trabajo comprometido y permanente podría lograr transformar esa energía negativa en favor de la persona y de la sociedad. Por lo general, los actos de intolerancia y desprecio hacia las formas diferentes a uno tienen gran arraigo en quienes lo llevan adelante, en quienes siguen con eso. Y ahí es donde reside la complicación para poder eliminarlo y de una sola vez. Y es muy complicado. La intolerancia puede proceder de daños, o pueden hacer a través de daños, de malos tratos o abandonos sufridos en el pasado. Una persona que ha sido maltratada física o emocionalmente en su infancia tendrá habitualmente una ira intensa, una ira escondida. Y esa rabia, esa ira, se dirige contra la persona que lo maltrató, pero también puede dirigirse contra otras personas con ciertas características similares a las de esa persona. Por ejemplo, quienes han sido maltratadas por sus madres pueden llegar a sentir ira por todas las mujeres en general. Los que han sido maltratados por sus padres pueden tener problemas con los hombres o con las figuras autoritarias. ¿Se fija? Eso va quedando en su mente. Eso va quedando y lo va a llevar. Cuando ve a alguien parecido, entonces él lo asimila como aquel que le causó el perjuicio o el daño. Vamos a ver algunas características de las personas intolerantes, características. ¿Y por qué? Bueno, quiero decirle que nos guste o no, tenemos que convivir con este tipo de personas. Pero, ¿cómo son estos personajes? ¿Cómo son? Bueno, las personas intolerantes presentan una serie de características, si se les podría llamar características, pero en el fondo son defectos, ¿ya? Y eso los vamos a buscar y vamos a ver qué características, entre paréntesis, qué defectos podemos encontrar en estas personas. Uno, están llenas de prejuicios. Las personas intolerantes tienen demasiados prejuicios, es decir, prejuzgan a una persona o una situación en base a una opinión previa o algo que se conoce mal, que ellos han experimentado una experiencia mala. Entonces ellos prejuzgan todo ahí y además se dejan influenciar por los estereotipos, ideas de algo o alguien aceptadas como patrón de cualidades o comportamiento. Cualquier cosa similar o una persona que se comporte similar al otro personaje al cual le causó un problema, ellos lo asimilan y también le toman esa distancia y ese odio a la otra persona que es parecida. Entonces están llenas de prejuicios. No pueden aceptar, son intolerantes, pues no pueden aceptar cosas, no, sino que siempre van a encontrar un defecto, van a encontrar algo malo. Y si cambia después, y si pasa esto, son personas llenas de prejuicios. También, el número dos, estas personas viven discriminando. Entonces, la persona que es intolerante, en su pensamiento, su modelo de pensamiento está basado en prejuicios e ideas que le llevan a convertirse en personas discriminatorias e intolerantes, que a la misma se enfurecen. En cualquier, a la mínima situación empieza a salir esa rabia y suele discriminar por motivos de raza, sexo, orientación sexual, discapacidad u otro trastorno. ¿Ya? Eso es como número dos. Como número tres, otro defecto, otra característica de estas personas. Son fanáticas. Son personas fanáticas. Las personas intolerantes son personas con un alto grado de fanatismo, puesto que estas personas creen firmemente en sus ideas. también las defienden con una pasión exagerada y desmedida. El fanatismo grupal, además, favorece la formación de prejuicios hacia otros grupos de personas y es un caldo de cultivo para el conflicto intergrupal, pero también individualmente. Entonces son fanáticas, tienen un alto grado de fanatismo. ¿Por qué? Porque son personas idealistas, son firmes en su pensar, en su idea, y tienen pasiones exageradas, desmedidas. Cuando hay una persona en un grupo, si a esa persona le tienen la fobia, le tienen la rabia, ellos encasillan a todo el grupo en ese encasillamiento que él o ella tiene de la persona. Son fanáticas entonces. 4, son intransigentes. Puede parecer que las palabras intolerantes e intransigente son lo mismo. Claro, si decimos intransigente, ¿cierto? O intolerante, pareciera que son lo mismo, pero a pesar de estar íntimamente relacionadas, no son exactamente lo mismo. La intolerancia es no aceptar las ideas de los demás. Creer que lo sabe todo y debatir abiertamente estas ideas, mientras la intransigencia es no ceder a las exigencias y peticiones de los demás. Las personas intolerantes son también muy a menudo intransigentes, pero no es lo mismo, ¿ya? Porque están relacionadas las dos cosas, pero la intolerancia es no aceptar las ideas de los demás, o sea, no tolera la idea de nadie más. ¿Por qué? Porque cree que lo sabe todo y no le gusta debatir abiertamente las ideas. ¿Se fija? No escucha. Ese es el punto 5. No escuchan. Porque las personas intolerantes defienden sus ideas, pero no solo eso, sino que no escuchan la opinión de los demás, ya que piensan que tienen razón en todo, que su idea es la única que cuenta, la opinión de las demás no existe. Incluso, aunque ya para salir del embrollo diga que sí, que comparte la idea del otro, pero en la realidad, en sí, él mismo no lo ha aceptado, solo lo hace para salir de ese paso. Pero vuelta a la mañana, ya está firmemente otra vez en su idea y no aceptando ni escuchando la opinión de los demás. ¿Por qué? Porque para él no existe. Eso es otro punto, el número 5, que las personas intolerantes no escuchan. 6. Son autoritarias. Son autoritarias. La personalidad autoritaria es un conjunto de características individuales que generalmente se aprende durante la infancia y que incluyen rasgos antidemocráticos e intolerantes. Cuando te cruzas con una persona autoritaria, no importa que tengan razón o no, la opinión de los demás no tiene ningún valor y hay que obedecerles o montan en cólera, como dicen por ahí, ¿verdad? Eso es intolerante. Y sobre todo, lo terrible de esto, cuando viene una persona intolerante, porque ellos defienden firmemente su concepto. Pero lo malo es, para variar, cuando la persona intolerante tiene un cargo, tiene una responsabilidad o tiene gente a cargo. Es terrible porque él no va a escuchar como consejo o como alguien quiera ayudarle en alguna idea que sea un poco diferente a lo que él dijo. No lo va a escuchar. Entonces eso es terrible. Y aunque después se vea que se cometió un error, él no lo va a reconocer. Va a decir otras cosas y va a cambiar el tema porque no lo va a reconocer. La persona intolerante no da por sentado que no se equivoca y que lo sabe y lo sabe bien. ¿Ya? Y no importa que tengan razón o no ellos, la opinión de los demás no tiene ningún valor. Y si no se le obedece, también entra la ira y la rabia. Acuérdense que esto estamos hablando, que el lo que estamos viendo en el fondo, la intolerancia, es algo que es una rabia, es una ira, y es algo realmente enfermizo, es algo que no puede la persona de buena primera decir, ya yo voy a cambiar, yo voy a dejar de ser así y voy a ser más buena onda, por decirlo de alguna manera. No es así, porque está inserto en él, está muy comprometido con su vida, es parte de su vida. Por lo tanto, otra de las características de esta persona es que son autoritarias. Número 7, es otra característica, tienen problemas con sus relaciones interpersonales, es decir, con los demás. Y claro, teniendo en cuenta las características que hemos visto anteriormente, está claro que las personas intolerantes tienen serias dificultades para mantener las relaciones interpersonales y entran en conflicto con otras personas bastante seguido, con bastante frecuencia. Siempre intentan tener la razón y menosprecian a los demás. Ahí hay otra cosa que es importante, el menosprecio. La persona intolerante no va a aceptar ser corregida y va a usar el menosprecio, va a usar la ofensa, va a usar el poder apocar, avergonzar al demás, a los demás, para mantener su posición. Y no, nunca va a reconocer eso, sino que siempre van a tratar de tener la razón y siempre, si no la tienen, van a menospreciar a los demás para que de alguna manera salir ahí airoso ahí de ese tema. Por lo tanto, es mejor que yo creo que lo mejor es dar un paso atrás cuando alguien está discutiendo o viendo un tema con alguien que lo ve que es intolerante. Porque si no da un paso atrás, esa persona no va a dar jamás un paso atrás en su decir, en su planteamiento. Esa persona puede llegar a los golpes para defender su posición porque para él es importante, es intransigente en todo eso. No hay caso, no se puede y no se puede nomás. Y punto número 8 de alguna característica de estas personas es, dice que tienen o poseen pensamientos dicotómicos. Su pensamiento es dicotómico. Para las personas intolerantes, o es blanco o es negro. No tienen término medio. Son personas que lo quieren tener todo bajo control porque han crecido en familias que generalmente les han educado de esa manera. También tiene que ver eso. Tiene que ver mucho la familia en muchos casos, ¿eh? En muchas cosas. Y en este caso especial de la intolerancia, está, digamos, de acuerdo a la enseñanza que le entregó en su crecimiento sus padres, quizás su familia. Cuando le dieron todo, cuando este niñito quería algo y no se lo dieron, y él armó un berrinche y él tiró las cosas lejos y él se tiró al suelo y al final lo consiguió y se lo dieron. Entonces los papás quedaron contentos, ¿eh? Porque el niñito tuvo lo que quería y él ganó al final. Entonces eso va quedando en ese niñito, que después va a ser más grandecito, más grande, y después va a ser hombre. Entonces viene sembrado desde ahí. Es decir, él lo va a conseguir sí o sí, es blanco o es negro, porque le enseñaron de chico que si él armaba su rabieta y como decimos nosotros, pintaba los monos, como decimos nosotros, ya para calmarlo, para dejarlo tranquilo, le concedían lo que estaba exigiendo. Entonces él quedó grabado con eso. Él no tiene término medio que le van a decir un poquitito, no, él aprendió de esa otra manera. Son personas que lo quieren tener todo bajo control porque han crecido y los padres generalmente le han educado de esa manera. Ellos lo educaron. ¿Usted cree que uno educa a su hijo? Usted, padre o madre, usted joven quizás, usted está educando a su hijo con todo lo que hace. su hijo está aprendiendo de usted, usted es una educadora. Si usted le concede todo al niño porque gritó, porque lloró, porque le amenazó con alguna cosa, lo está educando así. Le está diciendo, sí, así tienes que hacerlo, porque así vas a lograr las cosas, a la buena o a la mala. Esa es la educación que se le está entregando a ese niño. Y ese niño va a ser un hombre intolerante. Va a ser un hombre con odio, va a ser un hombre que no va a ceder para nada, aunque esté equivocado. Y lo va a defender hasta con su sangre, su posición. Porque lo único que él quiere es una persona que lo quiere tener todo bajo control. ¿Pero por qué fue eso? Porque creció con unos padres, con una familia que generalmente lo educaron de esa manera, de esa forma. También el punto número 9, otra característica de estos intolerantes, le tienen miedo a la incertidumbre. Puesto que son personas que quieren tenerlo todo bajo control y piensan que todo es blanco o es negro, tienen pánico a la incertidumbre y no quieren aceptar que hay otros puntos de vista y que en la vida no siempre está todo bien atado. Ellos odian la espontaneidad y el imprevisto, odian el improvisar. No lo aceptan ni lo toleran. Bien, me queda el punto 11, el punto 10, el punto 11 y el punto 12 de las características. Vamos a ver el punto número 10. Son los intolerantes, son personas psicológicamente inflexibles y rígidos. Una de las causas de lo que estamos viendo anteriormente a esto, el pensamiento rígido que tienen estas personas y que solo piensan que existe una verdad. ¿Cuál es esa verdad? La suya. Eso es lo que tienen en su mente. No hay más opciones. Y cuando alguien pretende hacer frente a sus opiniones, se genera una gran ansiedad en su interior. Es este miedo a lo desconocido. Es lo que les hace comportarse así, de forma intolerante. Esta es su manera de garantizar que la única verdad existente es la suya y la de nadie más. De nadie más. También estos personajes, digamos que la número 11 es, explotan al mínimo segundo, al mínimo instante, explotan. Las personas intolerantes ven a las demás personas como amenaza. Y cuando alguien intenta llevarles la contraria, actúan de forma hostil o violenta. Al tener una mentalidad discriminatoria y ser fanáticos de sus ideas, suelen ser agresivos ante otros individuos u otros grupos de personas también. Entonces, son de mentalidad discriminatoria y son fanáticos por ellos mismos. Y eso los hace ser agresivos ante otras personas. Bien. Vamos a escuchar otra bonita canción preparada para usted y vamos a continuar ya dándole forma ya a nuestro tema de hoy, que es la intolerancia, aquí en Radio Espacios, en su programa Nueva Vida. Ay, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Ahí teníamos esa bonita canción, ¿eh? Muy bonita. Hay que vivir confiando, ¿verdad? Es mejor confiar. Bien, el número 2 en cuanto a esta característica que decíamos, entre paréntesis, estas características son defectos que tienen las personas intolerantes, no encajan en las críticas. No la aceptan. Estas personas no saben aceptar las críticas. Y tal y como se ha mencionado, como lo hemos dicho en el punto anterior, actúan de mala manera cuando alguien les dice que no lo están haciendo bien. En alguna ocasión todos hemos recibido críticas, ¿verdad? Usted, yo, todos hemos recibido críticas. Es normal eso. A veces pueden no ser ciertas también, pero en otras ocasiones nos pueden ayudar a plantearnos qué estamos haciendo mal. Las personas intolerantes no hacen autocrítica, no la hacen y punto. Es decir, usted o yo a veces nos han criticado y quizás nos haya dolido, nos haya molestado, pero primero hemos pensado si realmente estaba bien dicho lo que nos dijeron, ¿verdad? Y quizás nos ayudó eso para cambiar alguna situación que no nos estaba favoreciendo, ¿verdad? Y todo esto de la intolerancia, amigos míos, tiene un precio. Todo tiene su precio. Por ejemplo, la persona intolerante pierde amistades. Él pierde la amistad, el amor, la admiración de alguien. Nadie quiere ser amigo de alguien agresivo o agresiva. Y de esta persona que descalifica todo lo que hace, todo lo que hacen los demás. Y tampoco se confabula, por decirlo de alguna manera, con alguien que no le, digamos, que no le acepte lo que hace. Y a nadie le gustaría tampoco ser compañero o amigo de alguien que solo sabe criticar y descalificar el proceder por manipular o por deseo de poder. ¿A quién le gusta una persona que en todo lo encuentra malo y que todo critica y que todo se hace mal y todo eso está mal hecho? En el fin, a nadie, ¿verdad? Pierde amistades la persona que es... nadie quiere tener una persona que sea así, pues intolerante. Son temidos y son aislados también estas personas. Ante la intolerancia, por ejemplo, laboral, se corta la posibilidad de generar confianza y credibilidad. Quien es intolerante no confía en nadie y no pide mejoras ni da propuestas en ningún plano. No le gustó nomás, ¿verdad? Pero no se da una solución, o sea, no me gustó por esto, arreglemos esto. No, es porque no nomás, ¿verdad? Padecen de irritable. La gente intolerante parece que siempre está enojado o enojada. No hace broma, jamás. Y todo le parece aburrido o le da lo mismo. Y además de eso, la gente, los demás, lo van a tachar de amargado o amargada. Generalmente esta gente intolerante hace que se sienta ellos vacíos. ellos jamás están contentos con nada, sienten que los demás lo hacen fracasar y se deprimen o se refugian en cosas que los dañan más cada vez cuando se refugian en estas cosas. Y a veces hay personas que son intolerantes y padecen de compras compulsivas porque tienen que apagar un poco ese deseo, esa rabia, esa ira, ese sentimiento de sentirse vacío. Algunos son compradores compulsivos. ¿Por qué? Porque tienen ellos arraigado en ellos el deseo del poder y el dominio. Pero aún así, jamás tienen paz ni dicha, solo vacío. Y eso es penoso, pues eso es terrible. Es terrible ver a una persona que siempre está sola, que lo ve por las calles, lo ve en su casa sola, aislado, a veces con gente en su casa, pero él está aislado. Porque tiene ese problema, porque tiene esa enfermedad, ese defecto de ser intolerante. ¿Por qué se debe tolerar? Nosotros no tenemos que ser intolerantes, nosotros tenemos que abogar, luchar y ir en pos de la tolerancia, de ser tolerante. ¿Por qué? Bueno, por algo tan cristianamente sencillo, pues, hermanos míos, amigos míos. ¿Por qué ser tolerante? Porque se debe aprender a conocer a la gente sin juzgar. Despojarse del prejuicio con amor para reconocer los valores y talentos. Todos tenemos valores y talentos. No existe alguien que no los tenga. Y si es así, puede ser que esté enfermo, pero enfermo del alma, al final. Usted y yo tenemos valores y talentos. Tenemos que aprender a conocer a la gente sin juzgarla, sin prejuzgarla. Cuando se conoce el tipo de personalidad y las vivencias de las personas, se es capaz de comprender muchas cosas, actitudes de ellos. Y entonces va a surgir algo muy hermoso que se llama empatía, la cual te lleva a ponerte en el zapato del otro, no para justificarlo, sino para mirar su proceder sin juzgar y así buscar conciliar en cualquier esfera o dialogar para mejor lo que se deba mejorar. ¿Se fija? Empatía. Hay una palabra bonita, una palabra hermosa, un valor importantísimo en el ser humano, la empatía. La empatía no es aceptar todo lo demás, sino que la empatía es la que hace a la persona ponerse en el lugar del otro, en el zapato del otro, se dice también. Tolerar es lo que debemos hacer. Se debe tolerar a gente que no tuvo oportunidades de aprender ni estudiar, como alguien que sí las tuvo por razones de fatalidad o económicas también, que alguien no pudo. Y esa gente necesita aprender. Entonces, compartir, enseñar, eso es lo correcto, porque cuando alguien mejora, otros más se beneficiarán con lo que aprendió, porque lo transmitiría, ¿verdad? Por eso es importante ser tolerante, no intolerante. Se debe tolerar a gente con problemas de salud y enfermedades que los hacen actuar lastimando sin quererlo. Por ejemplo, muchas personas con problemas de salud mental tienen cambios de humor, o los ancianos que pierden su lucidez. Todos ellos pueden cometer errores sin realmente haberlo querido. Aquí cabe informarse, leer y sobre todo no pensar que alguien enfermo solo quería herirte. Si alguien que está enfermo lo hizo porque no razonaba, no tenía en su mente la intención de eso. Por eso uno debe estar preparado para eso y debe ser tolerante con eso. Se debe tolerar gente que desea aprender, pero que es más lenta. No todos aprenden igual ni tienen las mismas habilidades. Es cuestión de darles más tiempo, de guiarlos y orientarlos con bondad. Y verán que así van a rendir o van a dar lo mejor de sí en el fondo. A veces somos intolerantes con personas que tienen problemas de salud a veces. Hay gente que tiene problemas mentales y que nosotros los miramos o esperamos que reaccionen y anden y hablen de forma normal. Por lo tanto, ahí debemos de nosotros ser tolerantes y debemos de nosotros cuidar de esa persona, que si nos hace algo o nos dice algo feo, no es porque quiso. Debemos entender eso. Hay gente que conocemos que no tuvo la oportunidad de poder estudiar, ya quizás no hizo la escuela básica. Hay gente que no sabe leer ni escribir. No debemos de ser intolerantes con ellos. No podemos tirarle a la cara el hecho de que no sepa leer o escribir. Usted y yo no sabemos por qué motivo fue. Por lo tanto, ahí sí que tiene que ir muy claro lo que es la tolerancia. Puede que esa persona no estudió y no alcanzó a leer bien a todo eso por algún problema económico, porque quedó solo, en fin. Esa gente necesita aprender, claro que sí, pero ¿qué tal si usted comparte un poco de lo que sabe? Porque si mejora esa persona, muchos más van a mejorar, muchos más van a ser beneficiados, ¿ya? Hay gente que desea aprender, pero muchos intolerantes le ponen trabas a esa gente. Cuando alguien desea aprender, hay que ayudarlo, hay que darle una manito, hay que motivarlo, porque el querer aprender es algo importante. Y muchos no aprenden con la misma rapidez, con la misma facilidad. También debemos entender eso. Es más lenta. No todos aprenden igual ni tienen las mismas habilidades. Usted y yo y su amigo y su prójimo no tienen las mismas habilidades. Algunos son hábiles en un área y los otros son hábiles en otra área. No tenemos por qué ser todos iguales. Es cuestión de darles tiempo a los demás que son más lentos en alguna cosa o de guiarlos y orientarlos con bondad. Y ahí van a rendir ellos, pero al 100%. Y esa es la verdad de las cosas, queridos amigos. La intolerancia solo va a dañar su vida. La intolerancia solo va a hacer que la gente se aleje de usted. La intolerancia va a hacer que usted se quede solo, sola. Debe ser tolerante, debe tolerar, debe aceptar. Aunque a usted le dijeron que no era así y que no podía ser así y está luchando con esa posición, pero ha visto que no ha logrado nada y solamente se ha enfermado. Solamente ha perdido el sueño con el tema y ha tenido mal gusto con todas las cosas porque usted se mantiene en su posición intolerante. Pero, ¿qué tal si rebobina eso? ¿Qué tal si medita y reflexiona y a lo mejor usted podría hacer algo por alguien y decirle, te acepto? Tolero lo que está haciendo. Aunque, como siempre decimos, no lo comparto, pero lo tolero. Eso sería una posición correcta. Ahí usted no está discriminando con esta persona. No está actuando intolerantemente. Está actuando continuo, con compasión, con amor. Que eso es lo que debemos hacer. Sepamos que ser tolerantes es una virtud. Es un valor muy lindo que habla de la presencia de un alma noble, de un alma conciliadora. Por tanto, amigos que escuchan, trabajen en ello y no juzguen sin conocer. Perdonen y caminen con fe ante Dios, que todo lo ve. Él lo ve todo. Por lo tanto, les invito en esta hora a ser tolerante, a buscar esa virtud. Eso habla de un alma noble, conciliadora. Hoy en día todo el mundo, querido amigo, está siendo intolerante. Todo el mundo está queriendo pasar por encima del otro. Pero usted no sea así. Trabajen en la virtud de la tolerancia y no juzguen sin conocer. Perdonen y caminen con fe ante Dios, porque Él todo lo ve, como ya lo dije. Y con esta palabra, querido amigo, quiero decirle buenas noches, quiero decirle que ya llegó el fin de nuestro programa y que esperamos, Dios mediante, tener la fuerza, la energía, el tiempo y el valor para poder estar el próximo miércoles también nuevamente con ustedes, como cada día miércoles a esta hora, a las 7:30, aproximadamente hasta esta hora estamos juntos compartiendo con ustedes algún tema de conversación. Desde ya le agradecemos su sintonía, sabemos que usted está ahí, sabemos, lo entendemos, y damos gracias por pertenecer y estar juntos en este proyecto que se llama Nueva Vida. Así es que Dios les bendiga mucho, sinceramente y de corazón, un abrazo de su amigo Reinaldo Vivanco, a todos ustedes, nuestros amigos, y nos vemos en un nuevo capítulo de Nueva Vida.